estos reaccionaron creando grupos paramilitares que, bueno, han estado hostigando al pueblo, ya llevan varios muertos y desaparecidos. Hace poco Pedro Leyva era un comunero de Ostula, que era el delegado de Ostula en el Movimiento por la Paz. Y él iba a estar en el diálogo que hubo el viernes antepasado con el Poder Ejecutivo, con Calderón. Él iba a estar representando a Ostula y lo mataron unos días antes de que fuera el diálogo. Entonces, bueno, el Movimiento por la Paz va a mandar una comisión para Ostula y nos ofrecen tres lugares para la acampada sur para que mandemos delegados para que pues hagamos un vínculo y les platiquemos un poco qué está pasando aquí y, bueno, que nos enteremos también qué está pasando allá. Entonces, bueno, dejo ahí la invitación para ver pues si quién quiere ir. El viaje es el 27, es la salida. El 28 sería la reunión con los comuneros de Ostula. Y el 29 ya sería el regreso para acá. Y bueno, ahí lo dejo. No, de este mes de... Ah, sí, de octubre, sí. Sí, perdón. ¿Qué pasó? No te oyen, tienes que acercarte al micro. No, nada, que llevo dos participaciones de propuestas. O sea, quizá que se cierre ya el punto de balance del campamento y se pase a la cuestión de las acciones, ¿no? Para no confundirnos y tener claro qué estamos discutiendo y no dispersarnos. Sí, pues, entonces, si alguien más quisiera compartirnos su balance sobre esto que ha sido la acampada sur, pues, es el último momento para hacerlo porque vamos a cambiar de punto. Así que, 3, 2, 1, nadie. Perfecto, entonces vamos a pasar al punto de propuestas. ¿Alguien estaría en desacuerdo? Nadie. Muy bien. Entonces, ya llevamos dos propuestas, qué avanzados estamos en el punto, está lo de Ostula y está lo de psicología, así que pues ahorita si alguien quiere, es el momento de levantar la mano, la lista de participaciones está en blanco, así que eso es todo. La reunión pasada, bueno, no, creo que el viernes habíamos acordado que se iba a asistir a la asamblea de asambleas. Una asamblea que no sé quién la había convocado, donde se iba a reunir el campamento de la Bolsa de Valores, los que se reúnen todos los sábados a discutir en el Monumento a la Revolución y el campamento de acá, de Coyo. Al final solo fui yo y otro compa, pero el compa parece que no se está reivindicando como el campamento de aquí. Fui por accidente, o sea, yo nada más iba a ir a ver si había alguien y a ver qué acuerdos habían tenido, porque estaba en otra cosa, y resultó que no había nadie del campamento de acá. Cuando llegamos, se estaban dando las resoluciones de unas mesas de discusión sobre democracia, economía, etcétera, que organizan los compas del Monumento a la Revolución de Toma la Calle, y después se convocó a que nos juntáramos todos para ver la cuestión de asamblea de asambleas. No hubo muchas propuestas vertidas, solo los compañeros de la Bolsa de Valores leyeron su escrito de inauguración, de principios, donde establecían dos cosas y hacían tres propuestas que se convirtieron al final en dos. Uno, los compañeros de la Bolsa de Valores se declaraban un movimiento anticapitalista, porque decían ellos que ese era la idea que expresaba el movimiento internacional, un movimiento antisistémico que proponía a través del cambio de raíz una modificación en el sistema económico y social. Establecían que su campamento iba a funcionar de modo asambleario, no podía haber otras decisiones que no se tomaran en las asambleas que ellos hacen igual todos los días. Y hicieron ahí una aclaración, que esas resoluciones a las que habían llegado y todas las resoluciones a las que llegan se dan por consenso. Sin embargo, tienen la posibilidad de votación en caso de que no haya consenso, pero tengan que determinar que se debe hacer algo. O sea, que no pueden dejar en el aire un tema, pero si no hay consenso, pues se quita. Eso no lo aceptan. Sin embargo, los compañeros decían, no hemos estado en ninguna situación en la que tengamos que votar. Prácticamente todo lo que hemos hecho es consenso, ¿no? Reivindicado como una unidad ahí que... O sea, no han tenido que votar nada, todo ha salido por consenso. Después hicieron dos propuestas. Una era la cuestión de que se formalizara ya la asamblea de asambleas. Hubo consenso entre todos los que estaban allí. Yo fui a título individual, no, como se acordó aquí, no dije nada que a nombre de la asamblea. Y yo voté a favor de esa propuesta, bueno, esto fue parte del consenso, de que ya se instituyera o se formalizara la asamblea de asambleas con un carácter no vinculante, entendiendo por esa palabra de no vinculante que no iba a haber subordinación de una asamblea a otra, ¿no? Y ahí salió también el tema de que un poco unas chicas del Monumento a la Revolución criticaban que hubiera votaciones, ¿no? Y se le hubiera votaciones en la bolsa de valores, se le recriminó que esa era una vinculación en el sentido de que estaba tratando de imponer la forma de que en la que decidían en ese campamento. Y la segunda propuesta, además de esta institución, de la formalización de la asamblea de asambleas, fue una acción para el 11 de noviembre en conjunto con estos tres espacios. Parece, no entendí bien, así se expresó un poco, que iba a ser una acción internacional también. Yo no estoy enterado. Pero que en México aquí tratáramos de hacer una acción conjunta en el sentido de denuncia de la represión que ha habido contra nuestro movimiento y que casi no se ha tratado aquí, por cierto. Ya ven que, bueno, nada más lo de Tijuana, se reprimieron los compañeros de Tijuana, se tiene muy muy muy presionados a los compañeros de Monterrey y hubo también represalias contra los compañeros del movimiento de toma la calle y de indignados siendo perseguidos, ¿no? Se decía, la represión no tiene que ser un punto de consenso, ponernos en contra de la represión tiene que ser un principio del movimiento, ¿no? Y a partir de eso avanzar. Entonces, esa es la segunda propuesta. No sé si aquí sería bueno que ahorita al final se consense eso de aceptar la participación en la asamblea de asambleas todos los sábados y una acción concreta para el 11. Se hicieron varias propuestas, ¿no? Una marcha, una concentración, desnudarnos en algún lugar para manifestarnos, pero como que no se tenía muy claro qué se tenía y se acordó que se iba a llevar la propuesta a cada espacio y el próximo sábado se llevaran propuestas de qué se podía hacer. Se decía, no importa que sea una o varias acciones, la cosa es que sean al mismo tiempo y que sean unificadas. Es esto. Yo nada más quería decirles algo rápido. Me voy a tener que ir porque estoy muy zombie, la neta. Tengo que dormir aquí, pues me la paso muy bien y entonces se me olvida dormirme. Porque pues la banda de la noche está muy prendida y así. Y pues la verdad es que no duermo mucho, no porque no se pueda, sino porque pues como que no se me olvida porque está chido el ambiente, pero pues tengo que dormir porque si no, pues no rifo. Entonces pues les quería pedir una disculpa a todos los que están aquí porque pues me va a tener que ir. Quería ver si alguien podía echarme la mano con la moderada para que me fuera a ir. Y pues nada más yo pues quería decirles que me parece muy importante este ejercicio que hacemos diario, ¿no? De vernos las caras y encontrarnos. Yo simplemente quería compartirles un algo que he estado pensando, ¿no? Todos estos días hemos estado enfrentándonos con la disyuntiva de si estamos haciendo algo o no estamos haciendo algo, ¿no? O si simplemente estamos haciendo una simulación. Yo solo les quería decir que siento que aquí ya está pasando algo en el sentido de que muchos de nosotros no nos conocíamos, ¿no? Muchos de nosotros no sabíamos de la existencia de los otros y ahora pues se creó una comunidad pequeña o grande que de gente que sabe que pues quiere hacer cosas, ¿no? Igual la acampada puede salir o no, muchas acciones pueden salir o no, pero creo que aquí hay una pequeña comunidad de gente que está dispuesta a hacer muchas cosas y que está conectada, ¿no? Creo que en esa medida vamos creciendo, en esa medida, más allá de las acciones hacia afuera, lo que estamos generando entre nosotros es una colectividad diferente, ¿no? Que está basada, no es que nos hayamos conocido en una fiesta, nos conocimos aquí y en el día a día nos vamos juntando, ¿no? Entonces, yo quería compartirles eso, ¿no? Pero también, pues, desde mi persona, yo creo que es necesario que salgamos a las calles, ¿no? Yo creo que si no encontramos la forma en que la gente desborde las calles con presencia activa, con cacerolazos, con gritos muy hondos, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Pero pues yo lo que creo es que más allá de que eso sea una necesidad para mí, creo que lo más importante es inventar nuevas formas para que eso pase, ¿no? Pues formas que ya se han intentado, calle, no de las cosas pasen, ¿no? Nada más eso, y pues igual si alguien quiere moderar, pues aquí les dejo el micrófono y va Marcela. Buenas noches, soy Marcela, y bueno, yo tengo una propuesta. Empecé a hacer en este cuaderno unas preguntas a algunos de los chicos de qué delegaciones pertenecen para esto de las acciones concretas. Yo propongo que, bueno, se vaya haciendo un enlistado de los que están acampando para que vayamos viendo en qué delegaciones pertenecemos e ir pensando en ampliar las acampadas por delegaciones como brigadas ya diferentes, e ir ocupando espacios públicos en varias delegaciones. En lo particular, yo tengo observado desde hace varios tiempo, como ya Alexis ya traía como la idea y la intención desde hace tiempo, yo vivo en la zona de Xochimilco, que es una reserva ecológica de los pocos que ya tenemos en la ciudad, y se está llegando ahorita a invadir todo lo que es la reserva ecológica. Ya hay una constructora ahí tirando ahuehuetes, se están ensuciando ya pues los canales más. Yo sé que en muchas ocasiones o en el último periodo ha sido de fiesta para los jóvenes, pero las personas que estamos de ahí y que vemos la destrucción que está sucediendo en el Venecia mexicano, pues yo soy una de ellas y me preocupa mucho esa parte de la reserva ecológica. Y yo observé desde hace tiempo un espacio público ahí abandonado, un edificio, una construcción, y pues mi intención con esto es pues juntar gente de Xochimilco que sea capaz y que tenga la valentía de ir y apropiarnos de un espacio para recuperación y que sea como un centro de enlace comunitario, de rescate de las tradiciones también de ahí, y obviamente que podamos hacer algo en acción concreta para salvar este espacio ecológico que está siendo destruido, obviamente porque el gobierno, las autoridades, pues vendieron, ¿no? Están tratando de, ya están empezando a vender lo que eran las chinampas, están vendiendo lo que es la parte de reserva ecológica, y pues yo he estado tomando fotos, he estado tomando video, he estado yendo a preguntar a los constructores, no tienen permisos de la Semarnat y ya están tumbando árboles. Entonces, pues en la lista que empecé a hacer por delegación y que me atreví a preguntarles a los chicos, pues hay 3 personas de Cuauhtémoc, hay 3 personas de Tlalpan, yo soy la única de Xochimilco, de Coyoacán pues hay como 15 personas hasta ahorita, o sea que hay más, de Miguel Hidalgo hay 2 personas, de Iztapalapa hay una, de la Benito Juárez hay una, y bueno, faltan Tláhuac, Magdalena Contreras, varias, ¿no? Pero bueno, si les interesa la propuesta o se puede hacer algo al respecto, pues seguir con el cuaderno de voy a intentar ver que si alguien más está en las delegaciones, pero es una propuesta en concreto, ya empezar por delegaciones, y para empezar yo lo estoy proponiendo porque yo me aviento a Xochimilco con mucho gusto, si encuentro quórum para poderme lanzar a empezar a ampliar el espacio allá, ¿no? Pues gracias. Bueno, ya que Matías se cansó, yo voy a tomar la moderación. Por un momento, también estoy medio zombie, solo dormí 3 horas anoche, pero con muy buen ánimo. Y recordar rápidamente a la gente que está pasando, todavía es tiempo, nunca es tarde para acercarse a oír y ver qué diantres está diciendo. Y vamos a repetir rápidamente la dinámica. Si están de acuerdo con lo que se está diciendo, pueden agitar las manos en el aire. Si no están de acuerdo, describen una tacha con sus brazos. Si quieren que se eleve el volumen, hacen ese movimiento un poco más alto. Sí. Cuando alguien está siendo reiterativo, se mueven las manos de esa forma. Y cuando se está pasando de lanza con el tiempo, pues señalan su reloj. Entonces la siguiente participación es de Cuautli. Cuau. Cuau, se te solicita. Cuautli, a la 1, a las 2. Alce. ¿Qué pasó? Sí, yo quería hacer tres propuestas. No voy a plantear las primeras dos y luego la última porque, bueno, como es natural, pero ahorita les digo de la última. La primera propuesta que tenía no es, o sea, yo la escuché por ahí hace rato platicando, pero se me hizo sumamente pertinente y tenía que ver con esta idea de expandir esta acampada a otros sitios donde se realizaran actos similares. No, la propuesta que se decía hace rato cuando el grupo estaba platicando era empezar a sacar las actividades de la acampada, ¿no? O sea, creo que es un primer paso antes de generar otras acampadas. Simplemente que se empiecen a dar los talleres, las mesas de debate y demás en otros espacios. Esa es una primera propuesta, ¿no? Otra propuesta de acción es justo tener un papel mucho más activo en la relación con los medios, ¿no? Se me ocurría, por ejemplo, o sea, a mí en lo particular me ha sorprendido lo chafa de la cobertura que le ha dado La Jornada a este asunto, ¿no? O sea, justamente yo pensaba que iba a ser diferente y me ha sorprendido. Entonces creo que nosotros tendríamos que empezar a tener un papel mucho más activo y empezar a dar cartas públicas, ¿no? No estoy seguro del asunto legal, pero me parece que en los artículos que se han hecho donde no es, donde se dicen cosas que no son las del movimiento, uno tiene derecho a réplica y tendría que aparecer ahí. Y la última propuesta que quería hacer, me interesa mucho que todos la analicen lo más críticamente posible, ¿no? Porque es una cuestión que creo que estoy de acuerdo, pero no estoy completamente seguro, ¿no? Y se me haría muy interesante justo que la discutiéramos un rato, ¿no? Y tiene que ver con cómo nos relacionamos y nos podemos vincular con otros movimientos, ¿no? Yo quería proponer que retomáramos la figura del delegado, ¿no? Como mucho más sistemáticamente. Para nada del representante. Pero creo que sí ya tenemos una serie de consensos, ¿no? Una serie de consensos que un delegado sí podría llevar a las asambleas como delegado, ¿no? A otros sitios como obviamente, creo que de haber estos delegados tendría que ser absolutamente rotatorio para evitar que se vaya a asociar con un líder o algo por el estilo, ¿no? Pero me parece que podría recuperar esta figura justo más o menos el mismo trato que tenemos con los periodistas, ¿no? Para opiniones más concretas, siempre aclarando que es a título personal, ¿no? Para participación en los debates y demás, pero que sí pudiera presentar al movimiento con estos consensos a los que ya hemos llegado, ¿no? Un poco esa era como la propuesta y me gustaría un poco discutirla porque creo que es delicada. No, o sea, más bien como pensando, o sea, creo que en la asambleas, en estas ideas de vincularnos con otros movimientos, ¿no? Un delegado, similar a un vocero, ¿no? Un delegado que pudiera participar en las discusiones a título personal, pero que sí hiciera presente al movimiento bajo estos consensos que sí ya tenemos, ¿no? Como un movimiento plural y abierto, ¿no? Como un movimiento donde todos pueden participar a título individual y desde ahí ir construyendo sus propuestas, ¿no? Y organizaciones, ¿no? Como todas estas cosas que ya sí existe un consenso entre nosotros y que la posibilidad de tener estos delegados podría justamente como vincular mucho más con otras cosas. Creo que la diferencia importante es empezar a consensar a dónde vamos a tener un delegado, ¿no? O sea, creo que hay puntos donde podemos llegar al consenso de que nos interesa participar en ciertas cosas, ¿no? Propondría, por ejemplo, llegar al consenso de que nos interesa participar en las asambleas y, por tanto, alguien que, repito, creo que justo debería de no ser una persona, sino pueden ser varias simultáneamente y siempre cambiando, ¿no? Pero si llegáramos a este consenso de que nos interesa participar en la asamblea de asambleas, implicaría que vamos a tener una delegación que va a ir con estas cosas que ya decía, sistemáticamente, ¿no? Va a cambiar, pero sistemáticamente va a haber gente en la asamblea de asambleas. Sé que es como delicado el asunto, por eso quiero que lo debatamos ahorita, pero creo que nos podría ayudar muchísimo para empezar a vincularnos. De lo mismo. Creo que es muy importante la propuesta que haces, también la convengo, porque, bueno, yo que he estado en comunicación y se han acercado algunos reporteros, sí preguntan a quién, ¿no? ¿Con quién me dirijo? ¿A quién le pregunto? ¿A quién? Y de hecho vino, ahí hay un contacto de Red Chapultepec, quien hace una entrevista en radio, y sí dicen, ¿quién? O sea, no podemos ir los 80, bueno, sí podemos ir los 80, ¿no? Pero le van a hacer la entrevista a alguien como que de alguna forma comunique el mensaje o la esencia del campamento. Entonces, sí creo que sea importante que lo platicáramos y que se llegue a un consenso en ese respecto, porque dejó el contacto y quedó en comunicarse con nosotros para hacer una entrevista en radio. Entonces, sí considero que sea algo necesario, como una voz, ¿no? Una voz que hable a lo mejor las ideas particulares, y es a título personal, o la esencia de lo que estamos haciendo, o el mensaje que queremos enviar. Sí, pues yo creo que sería interesante, también creo que tenemos las suficientes herramientas, o sea, tenemos internet, tenemos YouTube, ¿no? No, creo que podemos representarnos también a nosotros mismos, y eso que tú haces ahorita de sintetizar información, de hacer como un destilado, a mí se me había ocurrido proponer, no sé, un pie, una comisión, cualquier cosa, que se dedique ahorita, pues, antes que nada a reunir como información documental, ¿no? Creo que se está grabando mucho, se están tomando muchas fotos, y pues empezar como a destilar todo lo que estamos llegando en las juntas y eso, y pues podemos armar un video de 5, 10, 30 minutos, no sé, que sintetice como todo lo que estamos haciendo, ¿no? Que proponga una invitación, que se explique ya muy, muy destilado, muy, muy concentrado lo que estamos haciendo, ¿no? Sin necesidad de un vocero. Hacerlo también nosotros mismos como una especie de análisis y pues subirlo, ¿no? Y empezar a difundirlo, ya como un escape, como un atajo para hacerlo mucho más simple. Bueno, a mí se me hace, la verdad, bastante grave esto. Bueno, no grave, pero sí que necesitamos darle mucho cuidado, ¿no? De pronto, creo que una de las bases que todos estuvimos de acuerdo en un momento, y que creo que es el atractivo de pronto de este tipo de movimiento, es que es de manera horizontal, ¿no? Que no hay ninguna cabecilla que sale, ¿no? Por ese lado, no estoy en desacuerdo con que haya voceros, ¿no? Y que esos estén en cambio, pero sí creo que es difícil de pronto distinguir tan temprano las ganas de que haya trascendencia del movimiento y la necesidad de que la trascendencia se haga de manera vertical lo más rápido posible. Entonces, la verdad, yo creo que, como dice el compañero, hay otras alternativas, ¿no? Para hacer esto, pues, diferente. Yo creo que ahorita se está dando mucho análisis, mucha transcripción, todo se está documentando, pero ¿qué se está haciendo con esa documentación, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que haber un análisis de eso, ¿no? Empezar a ahora sí que a filtrar todo lo que se ha documentado, y empezar a hacer documentos, como el que hicimos la primera noche, es el mismo que está todavía en Facebook, ¿no? Entonces, pues, que salga otro comunicado, y que ahora sí que si no importan los portavoces, ¿no? O sea, digo que portavoces puedo ir yo, ¿no? Puedes ir tú a cualquier lugar que quieras, nada más llevando más o menos las ideas base y digo, consensándolas, pero sí creo que se tiene que empezar a hacer un filtro de información, porque si no es nada más recaudar y al final vamos a tener muchísima información que no vamos a poder contener, ¿no? Entonces, pues creo que es importante, pero también es importante tomar esta decisión con tranquilidad, con un proceso más o menos largo, que no necesariamente tenga que ser sí o no, ¿no? Sino que pues, irla desarrollando un poco, ¿no? Se me hace muy claro que tiene que haber una transición. Creo que ahorita estamos un poco, en lo personal creo, que estamos un poco estancados. O sea, yo también estoy muy saturado, llevo aquí toda la semana más o menos, he desatendido, como decía el compañero, a mis clases, a todo. Entonces, creo que si no nos tomamos también un tiempo de distancia para pensar y ver un poco con más frialdad y con más espacio esto que está pasando y todo lo que nos ha pasado, que ha sido pues demasiado, pues no vamos a poder pensar muy claramente. Entonces yo creo que hay que empezar como a trabajar en otros núcleos que a lo mejor no sean aquí en Espacio Abierto, juntarse 3-4 amigos a pasar y a empezar a filtrar todas las cosas que se han redactado, y en base a eso pues empezar a hacer propuestas, ¿no? Venir aquí y decir la propuesta, si no parece, pues no parece, y se empieza a trabajar sobre algo, ¿no? pero creo que nada más hacer una como base de datos de todas las indignaciones de la gente es algo que a fin de cuentas nos va a llevar a lo mismo que teníamos en un principio, que es el no saber nombrar qué es esa indignación, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que se debe tratar con cuidado y que hay que empezar a filtrar información. Sí, nomás quiero aclarar un poco lo que yo decía. O sea, yo, en lo personal, no estoy de acuerdo en que cuando vengan los medios, tener un alguien que no que hable con ellos, ¿no? O sea, justo creo que por ahí mi propuesta al menos no iba, ¿no? O sea, justo creo que eso empieza a erosionar un poco la verticalidad del asunto. No, lo único que yo quería proponer, o sea, bueno, vuelvo a plantear para ver si queda clara, es justo que la estructura de portavoces que antes estaba abierta, ¿no? Solo decidamos, consensamos en qué punto nos interesa garantizar que haya justo portavoces en esta idea de que van a platicar los consensos que tenemos y nada más, ¿no? Y no son para nada líderes ni pueden, ni es vinculante lo que él diga ahí, ¿no? Simplemente empezar a detectar puntos donde nos interesa que efectivamente tengamos portavoces y que por tanto nos organicemos para así tenerlos, ¿no? Y no vaya a pasar, o sea, creo que justo lo decía mucho pensando en esto de que no, de que estuvieras a punto de que nadie de aquí hubiera estado en la asamblea de asambleas, ¿no? Yo considero que es importante estar, no lo hemos consensado, entonces pues habría que abrirlo, ¿no? Pero sí abrir la posibilidad de que consensemos que en ciertos espacios nos interesa estar, ¿no? Y por tanto tenemos que garantizar que haya ciertos portavoces ahí. David. Y justo, creo que hay que estarle dando vueltas al asunto, ¿no? Coincido en que no hay que tomar la decisión precipitadamente, más bien nos invito a pensar en el asunto y pensar en estos mecanismos para evitar que eso vaya a erosionar la horizontalidad del asunto. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el Alce y con también lo que dijo Daniel. Yo como veo que hay poca gente y este rollo, yo quiero ya proponerme rápido para la siguiente semana. Me propongo rápido para que en la siguiente semana todos los que vivan en Tlalpan se vayan conmigo al centro de Tlalpan a acampar. Más a la hora del viernes, ya al tener una determinada cantidad de gente dispuesta para irnos el mismo viernes en la tarde o en la noche a plantarnos ahí, y propongo que los que viven en otras delegaciones y ven posibilidad de hacer lo mismo, lo hagan, ¿no? Es momento ya de dar el siguiente paso. Sí, es del mismo tema. Ahorita más o menos estamos manejando una dinámica que no sé si ya se consensó antes, que como no hay tantas personas, los temas estamos dejando que haya contestaciones inmediatas y la gente que maneja otro tema pues se va poniendo en una lista aparte, ¿no? Para ir en un orden y no estar entrelazando tantos temas a la vez y que esto sea un poco más claro. Ok. ¿Tú vas a decir algo también de lo que hizo el... pero que hable Miguel primero porque es el tema que todavía estaba profundizándose. De los delegados yo creo que hay temas, momentos en los que a lo mejor sí es importante enviar uno, por ejemplo, la entrevista o la invitación de Ostula, pero creo que ahí hay que tener mucho cuidado en el sentido de que sean rotativos todo el tiempo, porque es muy común que pasa que un movimiento se personalice en una figura y luego desacreditan la figura y ya con eso desacreditan todo el movimiento. Entonces hay que tener cuidado que no se personalice esto en una sola figura, y por eso es muy importante que esté rotando todo el tiempo y que los medios no identifiquen a una persona como el representante de los indignados o de la acampada sur. Aunque nosotros no lo queramos o no lo busquemos, los medios lo van a tratar de... Entonces por eso es importante la rotación. Bueno, salvo eso, estoy de acuerdo que depende de la coyuntura se pueda nombrar un delegado, ¿no? Pero dependiendo del momento ya se consensará en su momento. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la idea de los delegados. A mí me parece que lo hemos estado resolviendo invitando cada vez que es el evento un día antes. Por ejemplo, ya hubo una entrevista en radio y una asamblea antes se invitó y se vio quiénes como podían ir. Entonces, mi propuesta más bien sería que se hable un día antes o un par de días antes en la asamblea, qué tan importante y cuánta gente debería de ir, y que se consense ahí en la asamblea quienes se comprometen a ir a esa asamblea, digo, a la asamblea de la asamblea, ¿no? O sea, que todos los viernes se consense quién puede ir el sábado a la asamblea de la asamblea, y entonces ahí pues más bien va como un compromiso de la asamblea, que si, no sé, si veo que nadie se anima, digo, bueno, pues esta vez voy yo, ¿no? Para que haya gente de aquí y allá, que es importante, pero no se vaya a confundir en ningún momento con ninguna figura, ¿no? Y pues ya. Yo creo que las últimas participaciones ya podríamos tener como un esquema para consenso, que es, se van a organizar, digamos, cada viernes en las asambleas, ver quién puede ir para el sábado a la asamblea de asambleas, y que sea rotativo, ¿no? Ser conscientes de quiénes fueron la semana pasada, quiénes van a ir esta semana, y llevar ese control. ¿Hay consenso? Creo que sí, no veo tachas. Y ahora sí, Cuau. Sobre lo que dijo David, me parece importante. Bueno, David decía ya irnos a otros lugares, ¿no? Como Tlalpan y este rollo. Me parece importante tomar esos espacios, pero también hay que organizarnos aquí, porque no vaya a ser que de repente a todos se nos ocurra irnos a tomar un espacio y aquí se quede medio solo, ¿no? Entonces, nada más para ponernos bien de acuerdo entre todos. Bueno, yo estoy de acuerdo en la idea de tomar nuevos espacios, pero no sé qué tan fácil es. O sea, no sé cómo se, por ejemplo, se arma una acampada, ¿no? En un lugar en el que no haya mucha gente. Yo estaba pensando en Tlatelolco, por ejemplo, que yo voy muy seguido para allá y me parecería muy interesante, pero no sé cómo juntas la gente de allá, ¿no? O sea, no solamente llevarse a los que estén aquí, sino cómo se hace un sistema para llamar a la demás gente que esté allá. No sé si a alguien se le ocurra algo. Ya se estaba llevando una lista, Marcela la tiene, más o menos nombres y ubicaciones para que la delegación, quienes se podrían mover para allá en determinado momento, y pues también se podría organizar, ¿no? Supongo que en una asamblea podríamos ver quiénes se quieren lanzar para Tlatelolco como propuesta, o sea, que lo plantees no como pregunta, sino como propuesta, ¿no? ¿Comentarios ahora? Bueno, yo creo que deberíamos de tomar la idea, que no me acuerdo de quién fue, de hacer las actividades en otros lugares de Alce. Ajá, o sea, si queremos que haya empiece a haber gente en Tlalpan, podemos empezar a hacer, por ejemplo, como empezamos aquí el domingo pasado, hacer unas cartulinas, bueno, papel craft de por qué estoy indignado, no sé qué, la gente se empieza a acercar y empiezas a tener una lista de... Pensamos tomar la plaza, el centro de Tlalpan, apúntense, queremos ver si están dispuestos, si no están dispuestos, y empezar a, o sea, no solo la gente que está aquí acampando, sino empezar a hacer actividades y ver la disposición de la gente que está ahí, que yo creo que este campamento funciona porque la mayoría, como ya dijo la compañera, somos de Coyoacán, o vecinos de Coyoacán, y se nos hace relativamente sencillo ir a la casa a comer, regresar, o tenemos como gente. Entonces necesitamos contactar a la gente que vive allá y que transita por la plaza y que estaría interesado, ¿no? Sí, yo iba a decir algo parecido. También hay que tomar en cuenta que pues aquí llegamos en pañales, ¿no? O sea, se empezó a discutir desde cero. Si nos empezamos a mover a otros lugares, ya hay cierto trasfondo, ya podemos empezar a manejar ciertas dinámicas, y eso está muy chido. Y pues justo empezar, pues salir a las calles, ¿no? Empezar a irnos a la UNAM, pero yo he visto varias gente que llega aquí y nos dice, no, pues yo podría acampar por mi casa, ¿no? Pues sí, pues empezar a salir, más que nada, ¿no? Y pues lo que ya había dicho ella. Ah, sí, a mí el video me parecería muy importante, creo que es una muy buena idea. No sé, para discutir después quizá. Sí, creo que algo que nos puede servir mucho en esta línea es pensar en la experiencia que tuvimos aquí, ¿no? O sea, creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora, bueno, apoyo completamente la idea de Rosa de empezar con el rollo de las actividades y a partir de ahí ir como detonando en otros lugares. Lo único que quiero decir es que no hay que tener prisa, ¿no? O sea, creo que justamente algo que puede ser terrible es convocar a una acampada en algún lado y que no se haga, ¿no? O sea, creo que ese tipo de cuestiones desmotivan muchísimo a la movilización, ¿no? Entonces, no hay que tener prisa, ¿no? Creo que además deberíamos irnos centrando en, podríamos justo, ahora que tenemos, que no son las prisas con las que se llegaron aquí, pensar en algunos lugares estratégicos, ¿no? Y empezar a trabajar en ellos, ¿no? Primero trabajando, llevando actividades y demás, sin tener un momento que se arme allá la acampada, ¿no? Creo que justo no hay que adelantarnos y que tampoco tiene caso abrir simultáneamente en frentes que no tengan suficiente gente como para que funcionen. ¿Qué tal? Yo creo que es importante, sobre todo para conseguir gente, si queremos hacer nuevos espacios y acampar. Quizá el UNAM, yo hasta ahorita todavía no he visto pegado en ninguna facultad algún letrero o alguna pancarta que diga al menos, no sé, Polacas está indignada o algo así, para que también la gente de las facultades empiece a identificarse con el movimiento y empiece a armarse algo desde ahí. Creo que es un buen punto de partida el UNAM. Sobre todo que aquí estamos muy cerca, y si estaban hablando de Tlalpan, que yo creo también es un punto muy cercano al UNAM, creo que podemos pegar unas pancartas en filos, en polacas, empezar a juntar a la gente que igual y no están tan al pendiente del movimiento, o que lo apoyan, pues aunque sea moralmente, ¿no? Para ya atrevernos a tomar, en verdad, otras plazas, ¿no? Y sin temer que se desocupe esta, y sin temer que las ocupaciones de Tlalpan vayan a ser de 4 personas, 5. Bueno, rápidamente en lo que viene David, yo quisiera hacer una propuesta rápida, que es, así como el registro que estamos haciendo dentro de la acampada, como para saber la posibilidad de movilizar ciertas personas, pues también hacerlo con la gente que pasa. Justo comentan que se pueden acampar en otros lados, que ojalá estuviera más cerca de sus casas, pues mínimo tener el contacto, y al momento que nosotros elaboremos, bueno, en esta asamblea se elabore la logística a seguir, pues tenemos también gente pues que ya tuvimos contacto y que se puede sumar, ¿no? David. ¿Qué pasó? Sí, entiendo que sería preferible, ¿no? Lo de elaborar actividades y llevarlas primero y ver cómo responde la banda y luego ya ir y plantear un campamento. Sin embargo, no creo que para que funcione la cuestión de que la gente se empiece a interesar en ir a acampar, se tiene que empezar a mencionar, se tiene que empezar a decir, sí voy a ir a acampar. O sea, en esta lógica que tenemos aquí de sí hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, no estarlo proponiendo ni estar planeando y bueno, vamos a ver qué condiciones hay. Creo que un poco el éxito de este lugar fue que fue una cuestión así de agallas de una noche, decir cámara, vámonos, ¿no? Unos cuantos locos y esto jaló. Entonces yo creo que con que haya una banda mínima, indispensable, o sea, unos 15, 20 personas que tengan la disposición y el atrevimiento de irse a Tlalpan, yo creo que la cosa ya saldría como acá, o sea, banda, se saldría a las calles, porque indignados hay en muchas partes. Lo que sucede es que pues no, luego no hay como, pues no se ve materialmente la oportunidad de ir, ¿no? Y plantarse y no sentirse solo. Entonces, sí creo que, o sea, como primer punto podríamos ir a hacer yo creo que mañana en la asamblea va a haber mucha más gente, y creo que mañana podemos plantear mismo ir a Tlalpan una bandota para ir a hacer actividades, ¿no? Ir a pues hacer lo mismo que hacemos aquí, ¿no? Con acción e indignación, que empezar a juntar banda ahí, empezar a platicar entre ellos qué onda, cómo ven la posibilidad de acampar, y en ese mismo momento incluso poder decidirse hacerlo, o si no, ponernos de acuerdo ya con más banda en Tlalpan para hacerlo en los días siguientes. Pero sí creo que es necesario que cada vez que se proponga ir a acampar a un lugar, o sea, no solo sea como, bueno, vemos, ¿no? O a ver qué pasa, a ver si hay suficientemente gente. Creo que un poco la revolución de esto es agarrarse, ¿no? Agallas y vamos y nos plantamos ahí y no importa si... O sea, yo no creo que sea tan desgastante que en un primer momento no haya tanta banda, ¿no? O sea, yo sí creo que esto va a ir creciendo en la medida que vayamos teniendo más espacios de donde nos vea la gente, ¿no? Y bueno, pues es eso. Rosa. No sé. Es que es sobre problemática y después cambia. ¿Quieres hablar sobre eso? ¿Qué pasa, Elías? No, pero va. Bueno, Emilio. Sí, o sea, creo que ya está más o menos concretado con la idea de, pues esto que decíamos al principio, de ir más allá de Coyoacán. Pero yo creo que tenemos que construir una ruta más coherente. O sea, está la propuesta de ir a la universidad, propuesta de extender las acampadas. Entonces hay que unificar estas cuestiones. O sea, la cuestión de esta acampada nació con, me decían, con 19 personas. No, o sea, si vamos 3 personas va a ser casi un suicidio, ¿no? Hay que, yo digo que esperemos esta semana, juntando a la gente que viene aquí a la plaza, a las demás personas que están, ir haciendo la lista de quienes pueden ir, por ejemplo, a Tlalpan, o sea, y no empezar una acampada con pocas personas, ¿no? O sea, sí aventarnos la tirada de ir a ponernos, pero no indiscriminadamente, sino tener bien calculado para que no fracase y no estemos así como pues, decepcionados del procedimiento que usamos. Entonces, yo lo que propondría sería entonces ir juntando los que son de la acampada, que han estado aquí en la acampada, que viven en Tlalpan, para irnos allá, pero al mismo tiempo empezar a hacer difusión en la universidad. O sea, la universidad está entre Coyoacán y Tlalpan, ¿no? O sea, hay mucha gente que vive cerca de Copilco o más al sur, ahí en las colonias aledañas que están en Tlalpan también, que podría reforzar la cuestión. Pero tendríamos que tener contacto más directo y más estrecho con las comunidades de las asambleas de las facultades, y había salido la propuesta de hacer asambleas de indignados en facultades, ¿no? Igual podríamos escoger 3 facultades, ir de aquí de la acampada de Coyoacán allá y convocar con 1 o 2 días de anticipación a asambleas como las que hacemos aquí pero allá y empezar a sacar. Yo digo que para eso sí necesitamos como tener más claros, no como una cuestión de cerrar la discusión, pero sí como ejes claros, ¿no? Yo creo que, porque luego como igual solo hacemos una asamblea de indignados en una facultad, se nos puede dispersar la cuestión. Propondría que se manejaran prioritariamente allá los temas de educación y de violencia nacional y militarización, ¿no? O sea, que sean asambleas abiertas, pero que esos dos temas, digamos, sean los que empiecen a encauzar y a concentrar, ¿no? Como sabemos, hay mucha movilización estudiantil en referencia al tema de la movilización, de la militarización, y la educación, pues es un tema que vamos a ir a una universidad, o sea, no podemos dejar de tratar ese tema, y podemos poner los ejemplos de Chile, de Colombia, las movilizaciones de estudiantes en Grecia, bueno, hay de dónde, ¿no? En general, la participación estudiantil en este movimiento de indignados que también en España es sobresaliente. O sea, yo propondría eso, entonces ir perfilando, no decidirlo ahorita por las condiciones de la asamblea, pero sí ir perfilando brigadas a las universidades y la conjunción de las personas que pueden estar concretamente acampando en ciertos sitios, ¿no? Y que no sea, no sé, menos de 15, por ejemplo, ¿no? Y con ese parámetro ir avanzando, y si lo estamos cumpliendo, pues aventarnos ya con más conciencia de qué fuerzas tenemos, qué posibilidades de impulsarlo tenemos, pero no desecharlo. Bueno, yo quisiera como recuperar alguna de las participaciones anteriores. Primero, mi propuesta es que mucha gente nos quedamos, bueno, cuando podemos en las mañanas, y luego no hay tanto que hacer, ¿no? O sea, estamos aquí invitando a la gente, lo que sea, pero tenemos cartulinas y tenemos material, y que todos los que estemos aquí en las mañanas tratemos de empezar a hacer carteles de difusión, ¿no? O sea, como que sea una actividad constante, estar haciendo carteles de acampada sur, lo que sea, para que al día siguiente los que se vayan a la universidad tengan que pegar, y no tenemos que tener una imprenta que nos esté sacando flyers, ¿no? O trípticos, o ¿cómo se llaman? lo que sean carteles, ¿no? O sea, los podemos hacer aquí todas las mañanas y que haya como un compromiso de la banda de estar todo el tiempo produciendo y produciendo los carteles, ¿no? Esa es una. La otra, las asambleas. A mí no me gustaría plantearlas como asambleas generales, sino como dinámica de micrófono abierto para jalar como banda y atención, ¿no? O sea, se podría llevar justamente un ampli y el micrófono y hacer este tipo como de debates, y al final de los debates, ya que haya suficiente gente, entonces invitar a la banda que venga a las asambleas a las 7 de la noche, ¿no? Para que no vaya a ser mover la asamblea de lugar y de tiempo, y así se puede hacer en la mañana, que es cuando más gente hay en la universidad, ¿no? Y ya se me olvidó. Daniel, ¿dónde estás? Ah, Alce. Sí, creo que algo que es bien importante para generar otras acampadas es no pensar en que de aquí va a salir la gente, ¿no? Y esto lo digo en un doble sentido, ¿no? Hace rato se proponía que empezáramos aquí a sondear quiénes, que tanta gente de la que pasaba, vivían de distintos lados y con ellos se construyera. Yo creo que justo hay que pensar, o sea, a mí me da mucho miedo esto del intento fallido, ¿no? Creo que es desmoviliza muchísimo, pero hay que pensar que las otras acampadas van a ser con la gente que vive cerca de las otras acampadas, ¿no? Solo, o sea, en ese sentido creo que el empezar a hacer actividades en otros lados tienen que ir en esa misma tónica que decía Rosa, porque eso permite justamente jalar a la banda de ahí, ¿no? Creo que es justo, no hay que confundir esas dos partes. Yo quería hacer un comentario. Respecto a la propuesta de Rosa, yo tenía un comentario. Bueno, podemos empezar con los carteles, estoy muy de acuerdo, nada más. Bueno, supongo que eso es la responsabilidad mía recordar, porque ya me habían ofrecido una imprenta. O sea, había alguien por aquí que justo tenía el equipo necesario para empezar a elaborar los carteles en masa. Y pues, si no aparece esta persona en mi memoria o en el sentido físico, pues mínimo buscar a otra, ¿no? Porque existe esa opción y es muy viable hacerlo. Entonces, pues ya que ahorita tengo tiempo, también me gusta mucho cómo se ha planteado. O sea, está al punto de tener la valentía y la gallardía de salir y tomar la calle, sean los que sean, pero también, como ya tenemos una experiencia, podemos partir una cierta estructura, ¿no? Entonces, no es tanto dejar de lanzarnos tal cual, sin saber, pero también aprovecharlo. Entonces, para mí esto de los carteles, la brigada a la universidad, sí se nace prioritario, porque sabemos, bueno, en primer lugar, los que llegaron aquí fueron estudiantes. Bueno, yo también soy estudiante. Y entonces pues podemos esperar una clara respuesta en las facultades. Entonces yo creo que va muy bien por ahí y siento que pues hemos llegado a un muy buen consenso por ahora. ¿Y alguien tiene alguna otra participación? Ahorita hemos llegado al final de la lista. Podemos pero pásale Daniel. David, es cierto, estabas apuntado para el otro. Un comercial, el martes a las 9 habrá un taller de cultivo urbano. Van a ver los temas de lombricomposta, composta con desechos orgánicos para generar abono para las plantas. Eso es el cultivo orgánico. También habrá también abarcará el tema de separación de basura y reuso de la misma y cómo minimizar el uso de algún tipo de basura como Tetra Pak, que no se puede reutilizar más que para construcción o casos especiales. Y también organoponía, que es un tipo de cultivo que no requiere tierra sino hojas secas. Y para eso necesitamos los materiales de muchísimas hojas secas, huacales de madera y llantas usadas de coche para convertirlas en macetas gigantes. Bueno, del tamaño de la maceta. Es martes a las 9 de la mañana, es de 9 a 3 con algún descanso intermedio. Lo de las llantas ya está más o menos resuelto. Yo tengo un amigo que tenemos varias llantas ya preparadas para macetas. Bueno, nada más para que anotes. Y ya podemos pasar a siguientes temas. Emilio, tú querías añadir un nuevo tema, ¿no? Por ahí. Ahorita lo tocamos, bueno. Sí, eso ya se... Creo que sí ya se consensó, por lo menos. Pero no sé, o sea, ya se discutieron. Bueno, por lo menos ya hay un consenso de empezar a planear el brigadeo hacia la universidad. Eso es lo que está. Ahorita Cuau me acaba de decir que él también tiene la propuesta de la brigada para barrios. Que se haga lo mismo, tal vez no acampada, pero llegar a otros lugares y hacer el brigadeo también. Eso también ahorita se puede someter a consenso. A ver, bueno, de una vez, ¿están de acuerdo con también empezar a organizar las brigadas para barrios? Pues que todo importa, ¿no? Justo tenemos que empezar a ver todos los espacios y creo que el consenso fue más bien a salir, todavía no plantear las nuevas acampadas tal cual, pero empezar a generar las condiciones necesarias. Entonces, a ver, aquí está apuntado Emilio, Cuau, David y Alexis para plantear nuevos temas. Bueno, pasa Alexis, yo creo que los demás ya... ¿Ibas con tu otro tema? Hola otra vez. Esta siguiente misiva va un poco a modo de advertencia y está en relación con lo que les platiqué antes. Se los platico como una anécdota primero. Creo que es siempre útil hacerlo alegórico a lo que hay en la naturaleza. Viendo un video sobre elefantes en África, cuando ellos están caminando en el desierto y una tormenta viene, no la evitan porque no se puede. No pueden ir a correr, son animales prominentes, preciosos, poderosos. Pero contra una tormenta no pueden hacer nada más que unirse. Y entonces agarran de las colitas y de las trompas los unos a los otros. Y así atraviesan la tormenta y sobreviven. El que se pierde, usualmente muere. Esta advertencia va no para que se queden con un pensamiento recalcitrante, pero sí para que lo tomen en cuenta, por diferentes razones. Creo que una tormenta se avecina, y no es para menos estar prevenidos. Y esta prevención tiene que tener una solución. ¿Cuál es esa? Unirse. Por eso es que está en relación con lo que les mencionaba antes de unirse con otros estratos de la población. Esa es la fuerza. Al menos en este momento y para la tormenta que viene, esa es la fuerza. No la podemos evitar porque es demasiado grande. Hay que sobrevivir a ella. Y tal vez pueda ser una prueba muy larga, puedan ser 10 años o 20 años en el que la humanidad va a estar así, en la cuerda floja. No les puedo asegurar nada porque no soy profeta, pero es una percepción así como buen animalito que siento algo viene. Tenía otra idea, se me fue. Así que cedo el micrófono. Una cuestión general que, más bien, hay varias cosas que hay que ir pensando, ¿no? Y no determinar necesariamente ahorita, ¿no? Nada, por ejemplo, el punto que igual un poco se quedó en el aire de las asambleas y asambleas, que era sacar una acción conjunta para el 11 de noviembre, o sea, ir pensando qué propuesta podríamos llevar, que sea creativa, que sea visible, o si nos acotamos a lo que los otros dos espacios propongan, ¿no? Pero ir pensando qué podríamos hacer ese día, porque es la idea, no hacer la misma cosa necesariamente, pero sí hacerla conjuntamente y con el mismo tema, contra la represión del movimiento de indignados en el interior. Ya me regresó la idea. Esto mismo de la unión y de la prevención. Tijuana, Ciudad Juárez no está tan lejos y creo que estamos viendo algo que está pasando, que es que se están reprimiendo estos movimientos y de manera violenta. Al principio, este comunicado que yo les avisaba de lo de Wall Street, cuando estaba en la primera fase, la policía se le hizo muy fácil decir, vamos a usar la fuerza bruta para amedrentar a esta bola de chavales. Creo que no hemos pensado qué pasaría si llegaran esta bola de, pues, bestias con placa y macana a decir, venimos a cumplir órdenes. No sé, yo no sé, no tengo la solución, pero habría que pensarlo. Por seguridad de todos y por seguridad también de este movimiento, para que permanezca, que estemos bien parados cuando ese momento llegue. Gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de la lista de participaciones. Las últimas dos fueron respecto a invitaciones a reflexionar, ¿no? A prepararnos para las próximas asambleas, porque son decisiones importantes. Por un lado, lo que decía Emilio, la asamblea de asambleas del 11-11-11, pues sí, empezar a pensar cómo vamos a hacer, si nos sumamos, qué vamos a proponer, y pues considerar esto, ¿no?, de cómo nos podemos proteger, cosa que se ha estado llevando a cabo en la Secretaría de Seguridad. Sí hay ciertas medidas. Yo, por ahí en internet, leí que hasta ya habían elaborado un panfleto como cómo debes responder cuando hay un impacto policial, respecto a cómo te proteges de macanazos, gas lacrimógeno, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si iba por allá lo que tenías en mente, pero bueno, sé dónde está esa información, no creo que puedo encontrarla, entonces ahorita buscaré a alguien de comunicación para que se establezca eso, y propongo ahorita micrófono abierto, si alguien tiene algo más que decir, palabras finales, buenas noches, Arturo. Perdón, es nada más con respecto a una reflexión de lo que hoy sucedió, que vino un grupo de una religión y traía, además de su propaganda religiosa, que agredía, que vino un grupo de música con que puso, se facilitó una mesa y venía con una propaganda, pues con su propia ideología de su religión, que a unos nos ofendía, ¿no? O que puede ofender a otras de otras religiones. Y que además venían pues con todo el kit así comercial de vender sus libros, sus discos, y ni siquiera al principio dijeron que venían a apoyar al movimiento, como que les cayó el 20 después, como que su rollo nomás era venir a promover su grupo, y que la siguiente vez que venga un grupo, que sepamos, que se les pueda decir simplemente que no se puede hacer ni propaganda religiosa ni de partidos, y que tampoco pueden vender sus materiales, que en tal caso que donen los discos, bueno, para hacer intercambio, ¿no? Que eso es todo, ¿no? Sí. Sí, nomás yo quiero resaltar aquí una cosa que se me hace bien importante en la línea de pensar que este es un espacio abierto y plural para todas las opiniones, ¿no? O sea, concuerdo completamente en que justo no es un espacio para hacer propaganda de ningún tipo, ¿no? Pero creo que a mí se me hace importante una reflexión, que es pensar, o sea, creo que yo me incluyo en esa lista, y vemos muchos de aquí que ante cualquier insinuación religiosa saltamos muy rápido, ¿no? Creo que justo hay que no permitir que se haga propaganda de ningún tipo, ni para partido ni para cualquier cosa, pero hay que ser muy muy cuidadosos con el asunto, ¿no? A fin de cuentas, la visión religiosa es una explicación del mundo, y es tan válida y tan personal pensar que hay que luchar por un mundo más justo porque esa es la palabra divina, pensar que luchar por un mundo más justo porque las contradicciones de clase, ¿no? O sea, solo creo que hay que considerar ese asunto todo el tiempo. Yo también me sumo a esa lista que mencionó Alce, de que como que la palabra religión o propaganda como que sí resuena, y justo a pesar de lo poco que nos agrade y a pesar de que podamos hacer un consenso para evitarlo, no podemos olvidar que tomamos la plaza pública para todas las personas, no solo para ciertos ideales o intenciones del movimiento. Entonces, pues no sé cómo surgió esto, que llegó estos tres grupos con esta onda, pero pues finalmente no pasó mayores, ¿no? Pudimos resolver, por ejemplo, a partir de eso, algo malo, entrecomillado, pues generó algo bueno. Ahora tenemos muy claro lo que dice allá arriba, cada quien habla a título personal. O sea, lo que pasa aquí, en este foro abierto, pues no necesariamente tiene por qué comprometer a la acampada. Entonces, recordar eso. Y una última invitación, más comentarios. Miguel. Bueno, referente, pues sí, esto es un movimiento plural donde se admiten todas las opiniones, pero yo creo que la principal regla es que se admite todas las opiniones que a su vez sean plurales, ¿no? Por ejemplo, pues alguien, si se acerca a alguien racista, pues nosotros somos plural con todos, pero él está siendo excluyente, ¿no? Y en la cuestión de religiones, hay muchas religiones que manejan un discurso incluyente, pero hay religiones que son muy intolerantes con otras expresiones, otras creencias religiosas. Entonces yo creo que la pluralidad tiene que ser recíproca y de no tolerancia, de respeto a las demás creencias y costumbres. Pues yo creo que las puertas están abiertas, y si vienen en plan de discriminar o de criticar otras formas de vida o creencias, pues ahí no nos podemos incluir, porque se empieza a haber conflictos con los que se sienten ofendidos con esas creencias. Y bueno, es mi punto. Bueno, yo rompiendo un poco con lo de la religión y regresando un poco también al asunto de la represión, que yo creo que en algún momento pues va a venir, ¿no? Por el panorama que tenemos en el país, la guerra que estamos viviendo, o sea, hay muchas cosas que nos indican así, leemos el periódico y en las otras ciudades, aquí estamos en una burbuja que nos permite hacer esto, y por eso yo creo que es tanta la responsabilidad de la gente del DF con el resto del país, ¿no? Y no pienso que vayamos a prepararnos para una confrontación o que de alguna manera vayamos a estar preparados para pelearnos o ponerles cara a los policías. Creo que lo único que podemos hacer en verdad es decirle a la gente que estamos aquí, por qué estamos aquí, para que cualquier cosa que pueda llegar a pasar tenga un costo político. Tenga la gente que se entere, o sea, que si alguien desaparece, que si alguien se va, que si nos madrean, que si nos llevan a la cárcel, la gente sepa por qué estamos aquí de inicio. Y la gente se siente identificada. Creo que es lo único que en verdad podemos hacer, y por eso lo que nos surge es sumar personas a este movimiento. Aunque no vengan a acampar, de menos pues, lo moral, que estén informados. No estar aquí como en una isla, ¿no? Hola, soy Eugenia. En esa misma línea, yo creo que tiene que ser claro que no se puede responder a ninguna provocación, porque si alguien filma a alguien de este movimiento respondiendo con violencia a la violencia, es el fin del movimiento. O sea, una filosofía de este movimiento es que aun que haya violencia externa, no se responde con violencia. No sé si esta línea de comentarios, que me parece muy pertinente, surgió a partir de lo que yo comenté de cómo responder. Bueno, la respuesta más bien era en términos pasivos, ¿no? Si llegan y te están llevando los policías, la estrategia es hazte trapo. Si estás en el suelo y estás recibiendo golpes, protege tu hígado. O sea, iba por ahí la cuestión, pero me parece pertinente. ¿Algún comentario más? Ah, sí. Pues yo creo que por ahí va la recomendación de tener los medios cerca, ¿no? Cada quien la cámara de su celular o el aparato que pueda tener, porque todavía, bueno, había una propuesta por ahí de montar cámaras web que estuvieran filmando todo el tiempo, pero no se ha concretado, creo que no han llegado las cámaras, pero bueno. Yo les quiero extender un pensamiento acerca de esto. Es la filosofía y la forma, la visión oriental sobre la violencia. Si tú te defiendes es porque estás implicando un ataque, lo cual crea este círculo vicioso en el que la violencia no dice nada, solamente causa desastre. Pero si en cambio de defenderte proteges, es algo muy distinto. Desde el principio el ataque se anula porque no hay una lucha. Estoy totalmente de acuerdo en que la violencia no se debe responder con violencia. Pero si alguien me va a tirar un macanazo, no me voy a quedar parado. Me voy a proteger. No es que me vaya a defender y entonces yo me lo voy a madrear. Porque entonces se queda esa mala leche que va a contagiar a los demás y al movimiento. Ojo con eso, nada más. Gracias. sí, en, o sea, estas discusiones pues no salen de la nada, ¿no? Sino, o sea, salen porque sabemos qué vamos a esperar de una... Así la cuestión de que, o sea, a lo que estamos expuestos es una reacción de pues del establecido, ¿no? Una regla normal, situación en la que se encuentra. Sin embargo, la cosa va más allá, yo creo. O sea, tendríamos que pensar en primer lugar que ya de por sí el sistema social que funciona es violento. No necesita tener policías todo el tiempo para que este sistema siga funcionando como tal, para que siga generando pobreza, exclusión y opresión. O sea, el sistema opera así porque esa es su función, ¿no? La acumulación. O sea, la acumulación no tiene otro objetivo más que el despojo, arrebatar de diferentes formas propiedad, ¿no? O sea, hace poco fue uno de los filósofos, un filósofo muy famoso, Zizek, a la acampada de Nueva York, y decía: nunca se había destruido tanta propiedad privada como en esta década. O sea, toda la crisis implicó que lo que cada familia había juntado con sus esfuerzos en todo el planeta fue destruida. O sea, uno de los fundamentos del capitalismo es que se funde en la propiedad privada, ¿no? Cada persona tendría derecho que a través de su trabajo poder tener el sustento para sus hijos, para ellas, y eso se puede manejar como propiedad privada. Sin embargo, la dinámica de esta propiedad es también la lucha entre una propiedad y otra, ¿no? El querer expandir esa propiedad por la situación de reproducción del mismo capitalismo, ¿no? La acumulación en la producción fundamentalmente. Entonces, reproducir en toda la sociedad esta diversidad de propiedad privada se ve anulada, ¿no? Y el ejemplo más claro son las crisis. O sea, se destruye millones de propiedades privadas pequeñas y se empiezan a aglutinar, ¿no? O sea, es evidente que los únicos que han salido beneficiados de la crisis económica han sido los bancos, las grandes corporaciones y los pocos, digamos, estados que logran acumular cuando es que se vienen abajo, como el caso de Grecia, que está en una crisis política tremenda por esta situación. O sea, esto solo para ver cómo el sistema, con su naturalidad, con lo que parece más cotidiano, actúa ya violentamente. O sea, no podemos esperar reaccionar de forma pasiva. O sea, el tomar las calles, el hacer bloqueos de bancos como lo que ya están haciendo en Estados Unidos, el hacer las ocupas, las tomas de... O sea, el no permitir que los vendedores de pisos o los propietarios de los pisos saquen a quienes no pudieron pagar por la crisis, eso de cierta forma ya es, digamos, una violencia de la parte de los indignados, o sea, una resistencia. O sea, digamos, tenemos que relativizar la violencia y no condenarlas en todos sus niveles, ¿no? Porque hay niveles de violencia. Si nos organizamos políticamente en un grupo para atacar a la policía, es una forma de violencia, ¿no? En cierta forma. Pero las acciones de resistencia son violentas contra quienes nos están violentando de manera natural y cotidiana. O sea, yo quisiera invitar esa reflexión, porque normalmente se mete a la violencia en un cajón y entonces la pasividad de la resistencia se vuelve una contradicción adentro, porque lo que hacemos como resistencia es una respuesta de la violencia, ¿no? O sea, y es oposición, y es no permitir que ellos sigan haciendo lo que han estado haciendo, y no permitir es coartar la libertad que dentro de este sistema se tiene como libertad. O sea, y eso se podría considerar violencia, sí. O sea, yo reivindico ese tipo de violencia, una violencia defensiva que pone un hasta aquí, un corte de la cotidianidad que reproduce la violencia sistémica. Hola, yo estoy en profundo desacuerdo con lo que dice el orador anterior, porque yo creo que no hay que confundir la resistencia con la violencia. Una cosa es que la resistencia pueda ser interpretada por otros como violencia, pero no es violencia per se porque no está atacando a alguien, está defendiendo a personas que han sufrido de injusticias. Otra cosa que yo quería es mencionar que hay que estar atentos a las posibles infiltraciones, porque una manera que tiene la derecha de acabar con cualquier grupo es infiltrar a grupos que causan agitación. En Barcelona hubo infiltrados en algún momento y los de Madrid estaban indignados con los de Barcelona. Pero los indignados de Barcelona dijeron que habían sido, pues, eran como hasta fans de fútbol o algo, los que fueron a hacer cosas inadecuadas, pero hubieron actos de violencia. Entonces, pues hay que estar atentos simplemente a eso. Alce. ¿Qué? Arturo. Solo es una precisión técnica para el compañero que acaba de pasar. Hay una diferencia muy grande entre propiedad privada y propiedad personal. Propiedad personal es tu casa, tu coche, tus cosas. Propiedad privada son los medios de producción en manos de alguien. Lo que está acabando es la propiedad personal. Nosotros no tenemos propiedad privada, son las fábricas, ¿no? Son medios de producción, ¿no? Eso es propiedad privada. Lo otro es propiedad personal. Digo, así lo leí un día en Marx. Basta contestar un punto, la cosa es que no solo la crisis no solo destruyó capital, propiedad personal, sino destruyó miles y miles de empresas pequeñas que son propiedad privada, o sea que entran entre la competencia y no aguantan la mínima competencia, y la crisis acaba de destrozarlas, ¿no? Que sigue siendo parte de la propiedad privada, que en ciertos casos sí se va acumulando por el esfuerzo personal, pero que pues en este sistema no tiene futuro contra las grandes corporaciones. Otra vez rompiendo un poquito con esto y regresando al tema de la resistencia, yo estaba pensando ayer, supongo que sí va a venir algún tipo de represión, pero también ahorita que podemos anticiparnos un poco, más que pensar en cómo oponernos, en cómo resistirlos, ¿por qué no pensar en incluir a estos grupos, a la policía, a gente así en esto? Porque ellos son parte de este 99% que se estaba hablando tanto, o sea, y no creo que sean personas fuera de la realidad, insensibles. Creo que podemos anticiparnos, podemos ganar algo de tiempo, podemos acercarnos a ciertas instituciones, hacer ciertas acciones para también concientizar a este grupo, para que cuando los manden a rompernos la madre, pues piensen un poquito antes, ¿no? Que tengan esa, bueno, igual y darles ese beneficio de la duda, intentar unirlos o pues intentar de menos que esa represión que venga, pues venga, no sé, minimizada, o apelar a los seres humanos, ¿no?, dentro de ellos, y a esta situación, que creo que están también dentro del 99%, no creo que ninguno de ellos, más que los generales, coroneles, ni siquiera, estén en el 1% que tanto se hablaba, ¿no?, que tiene el 43% de la riqueza. Y en verdad yo no tengo algo aterrizado respecto a esto, pero creo que sí es algo que hay que pensar y aprovechar y anticipar antes de que pues de que la cosa se ponga más cabrona, pues buscar ese apoyo. ¿Alguien quiera participar? Sí, pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando. Creo que un trabajo de esta revolución de las conciencias es un poco empezar a pensar en nuevas formas de resistir, y una es esa, ¿no?, la de empezar a unir a estos grupos que suelen ser antagónicos de los movimientos sociales, a ser parte de ellos, ¿no? Yo también propongo, dentro de estas propuestas que se han vertido aquí, que se van a resolver en una asamblea más amplia próximamente, que mandemos brigadas a las comandancias y así, vamos a hablar con ellos en buen plan, vamos a explicarles por qué estamos indignados, vamos a echar, yo creo que también lo que dice Fernando es muy importante, yo creo que también son seres humanos y abajo de ese traje azul antes de recibir una orden, está la posibilidad de hacerlos cambiar de opinión, ¿no? Entonces sí me parece tarea muy fundamental que vayamos a las comandancias de policía y hablemos con ellos y les expliquemos que también ellos son explotados, ¿no? Con respecto a esto, yo recuerdo la huelga del 99-2000, yo estaba acompañando a los chicos de la Escuela Nacional de Música, y la experiencia que vi fue que, al contrario, los granaderos y la policía del DF no tenían ningún problema en poder apoyar, es más, los cuidaban. El problema es la policía federal. La PFP fue la que entró a CU, la PFP fue la que reprimió. Es el gobierno federal. Si vamos y hablamos con los granaderos del DF y la policía del DF, seguro lo van a entender, y pues una prueba de que el gobierno del DF está entendiendo, comprendiendo o de alguna manera está apoyando, es que tenemos luz y no nos están reprimiendo. Pero no es así el caso del gobierno federal. Con ellos no creo que haya posibilidad de hablar. Buenas noches. Yo quisiera conocer quiénes de ustedes son indignados, algunos de ustedes. ¿Me permites hacerte una pregunta? Sí. ¿Cuál es el objetivo que estás teniendo para presentarte aquí como indignado? Como objetivo general, creo que todo el mundo lo conocemos y por algo estamos indignados. Ese es un objetivo muy general. La pregunta es, estando aquí acampado, ¿vas a poder modificar eso? Sí, estamos discutiendo, estamos hablando. Quizá ahorita no estemos muy claros, muy certeros en a dónde vamos, pero creo que hay ese eco de que somos muchos los que estamos en desacuerdo con lo que está pasando, somos muchos los que creemos que sí puede ser mejor, y que no nos queremos quedar esperando a ver si gana el PRI, o a ver si gana el PRD, o a ver si nos vuelven a poner a la de la luz, o si nos quitan TN. Creo que los que estamos aquí es porque tenemos las expectativas de mejorar las cosas, aunque igual no estamos muy claros de cómo tenemos ese tipo de... Bueno, es que ahí es uno de los problemas por los cuales yo me atreví a hablar. O sea, tengo aproximadamente, no sé, 40 minutos o 30 minutos, y no oí en todo ese tiempo alguien que hablara sobre los objetivos, sobre lo, por lo que están luchando. Entonces la gente que se está acercando no sabe, y lo único que oye es que si acampamos aquí o acampamos allá, que si va a haber represión o no va a haber represión, que si no sé qué cosa, pero nadie me convence que yo también soy indignado, no creas que no, pero no me convence a mí el venir a acampar, porque no veo un objetivo, no veo un objetivo, aunque te ríes, convénceme. Pero no lo he oído en 40 minutos. ¿Qué? Creo que uno de los objetivos que en lo personal me quedan muy claro y que se ha visto esta semana es el de rescatar el espacio público, ¿no? El de hacer acciones aquí que, bueno, salir un poco del sistema que nos han impuesto de que todo gira a base del dinero, ¿no? Entonces esta semana hemos llevado actividades que no involucran el dinero, ¿no? Entonces uno de los objetivos que a mí me quedan claros así de principio es este, ¿no? Crear un espacio donde podamos convivir, donde podamos debatir como lo que estamos haciendo ahorita, y que no importa la edad, ¿no? O sea, aquí ha habido niños, jóvenes, adultos, y bueno, ese es uno de los objetivos más claros es construir esto, ¿no? Porque también sabemos que esto igual se va a acabar, ¿no? No vamos a estar aquí toda la vida. Pero igual eso es un paso para que todos los ciudadanos discutamos objetivos, ¿no? No podemos tener un objetivo porque todos, me parece que todos tenemos indignaciones diferentes y no podemos decir ese es nuestro objetivo, ¿no? Porque igual mi objetivo que yo quiero es no estoy tomando en cuenta a otra persona, ¿no? Entonces no tenemos ahorita, por lo pronto, creo que el objetivo más claro es rescatar el espacio público. Rescatar el espacio público y salir un poco del margen ese que nos ponen del dinero, ¿no? Ese es mi punto de vista. Okay. Bueno, yo reitero la pregunta. Es decir, lo que entendí es que quieres rescatar, por el momento uno de tus objetivos es rescatar el espacio público. Es decir, acampando, ¿lo vas a rescatar? Sí, yo conozco muchos movimientos que ocupan el espacio público de otra manera, ¿no? Con otro objetivo, si tú quieres, pero lo rescatan. Entonces la pregunta concreta es, ¿acampando vas a rescatar el espacio público? Entonces, una actividad es el rescate del espacio público, ¿ok? ¿Alguien tiene otro objetivo? No más antes de dar mi opinión sobre este asunto, quería como decir otra cosa, que es que justo este espacio siempre hemos tratado de mantenerlo como un espacio abierto a la participación de todos y abierto, pero abierto en un plan de diálogo horizontal, ¿no? O sea, yo en lo personal preferiría que discutamos todo lo que sea necesario de estas ideas, ¿no? Pero que justo no se vuelvan diálogos entre dos personas, sino una reflexión colectiva, ¿no? El asunto, justamente, no sé si entendí bien la pregunta, pero de pronto la siento como es, bueno, ¿cómo vamos a alcanzar ese mundo que queremos? Y yo la verdad no tengo la respuesta. Creo que no se resuelve este mundo, ¿no? Si no es necesario tan solo estar en desacuerdo. Y un poco la tirada es justamente tener estos espacios de reflexión colectiva y empezar a ver entre todos cómo se nos ocurre que se puede resolver, ¿no? Creo que no hay que esperar a saber la solución a todos los problemas para empezar a actuar. Creo que justamente en esta cuestión de reflexionar en colectivo van a ir quedando claras, ir transformando ciertas cosas. Y por eso a mí es de lo que más se me hace interesante de estos movimientos, que sean tan plurales, abiertos al diálogo, ¿no? Y de un programa al cual se suben algunos, donde siempre quedan algunos excluidos, que ahora la supuesta verdad, ¿no? Y todos los demás, sí. Porque más bien es una fusión entre todos, y es una fusión que además se va dando en el tiempo. Además, no solamente tiene la virtud de que en la reflexión vemos como nuevas ideas, ponernos de acuerdo entre todos, que además da un dinamismo, nuevas problemáticas, que un semano no tendría. No, pero estamos... Sí, es que un poco yo creo que esta cuestión de cuál es el objetivo ya es también bastante del del pasado, ¿no? Si la historia se moviera en base a los objetivos alcanzados, pues creo que no estaríamos aquí en la calle, ¿no? O sea, al menos los objetivos alcanzados han sido los de una gran minoría, ¿no? Y creo que por eso es que estamos todos indignados. Entonces, yo no creo que la pregunta sea cuál es tu objetivo, o sea, porque si se lo preguntas a él, te van a... Ah, bueno, creo que para todos es muy claro que el objetivo del movimiento de los indignados es cambiar la situación mundial, ¿no? Este es un movimiento global y quiere decir que hay un problema sistémico, ¿no? Es una cuestión que se presenta de formas múltiples, o sea, en contextos muy muy distintos, pero que tiene muchas cosas en común y que entonces puede entender que es una lucha de todos, ¿no? De todos en todo el mundo. Y creo que si hubiera un objetivo común, ¿no? De todos los indignados, sería el de transformar ese sistema. Si esa es la respuesta a su pregunta. Bueno, sería todo. ¿Usted quiere añadir algo más antes de que alguien más hable? Sí, puedo, sí. No, ahorita sí le va. Me parece importante el hecho de que estemos aquí, porque hay que acabar con los acuerdos cupulares y motivar el diálogo entre rebeldes. Dejar de basar nuestra forma de vida en esperar a que ciertas personas digan que nos representan, cuando en verdad no lo hacen. Cuando digan que nos van a proteger y no lo hacen, que nos van a educar y tampoco. Entonces es como no hacer nada si no estuviéramos aquí. Es como, de nuevo, guardar ese silencio que ellos buscan, no haciendo nada de lo que prometen. ¿Quiere hablar ahora sí? No, pero por eso, es que usted está en la lista, pero... Bueno, hable si quiere hablar. Bueno, no es que quiera yo monopolizar el micrófono, ¿sí? Y la oportunidad de dialogar. El problema que veo yo es que no veo un objetivo, un plan, algo a qué seguir. Entonces, están haciendo, pero ¿cómo me convences a mí que estoy pasando por aquí en la plaza para que me una yo a ti? O sea, tú estás buscando que haya otros diálogos, otras personas que aporten su indignación, pero ¿cómo me convences a mí para que entonces me una yo y me decida yo a acampar? Entonces, ese es el problema. Yo lo que en un momento dado, por eso es por lo que me atrevo a hablar, porque no veo eso, no lo veo. Tenemos 40 minutos, como dije cuando empecé, y hablamos de puras cosas sin sustancia. Durante 20 minutos o 30 minutos estuvimos hablando de si acampamos aquí o acampamos en Tlalpan, si va a haber represión o no va a haber represión, si ganamos un espacio o no lo ganamos, pero no vemos un camino a seguir. Mira, lo voy a voltear tantito. En la época que yo tenía su edad, éramos una juventud con esperanza. Teníamos la esperanza de cambiar el mundo también, de cambiar los sistemas, cambiarlos, eso. Y sabíamos que si teníamos cierta meta a seguir, podíamos trabajar y llegar a esa meta. Actualmente, yo desde mi óptica ya de anciano, lo que veo es que hemos creado una sociedad sin esperanza, una sociedad en la cual ya no les importa nada, una sociedad en que la juventud, o sea, ni siquiera tiene una inclinación ni política, ni social, ni económica, ¿no? Simple y sencillamente se dejan llevar por el imperio que hay del dinero, ¿no? Por el imperio, porque el único valor que veo en ciertos estratos de la sociedad es perseguir el dinero, y si es de la manera más fácil, mejor, ¿sí? Bueno, entonces eso habla de que hemos creado como pueblo, como sociedad, una juventud sin esperanza. Entonces, cuando tienes una juventud sin esperanza, es porque no sabes a dónde quieres ir, no sabes a dónde van, y por eso surgen los famosos ninis, ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Y el nada quiere decir ni siquiera se unen a nada, porque no tienen un objetivo, no tienen a dónde seguir. Entonces, yo como indignado, porque también estoy indignado desde hace mucho tiempo, necesito tener una orientación, necesito, para unirme a ustedes, necesito tener un objetivo claro al cual servir, por dónde lo voy a seguir. Entonces, ese es el problema. Y durante 40 minutos he estado hablando, he estado oyendo puras cosas, discúlpenme, pero vanas. ¿Voy a acampar o no voy a acampar? ¿Voy a hacer? No he visto ninguna, nadie me ha hablado del problema de la educación en México. En 40 minutos nadie me habló del problema de la educación en México. En 40 minutos nadie me habló del trabajo. Nadie me habló. En la época que yo era joven teníamos una hora de entrada y teníamos una hora de salida. Ahora no tenemos entrada ni salida. Lo que es peor, no tenemos empleo. O sea, y por eso tenemos miles de jóvenes sin empleo, sin posibilidades de salir adelante. Nadie me habló de los problemas sociales, de la desigualdad, de la pobreza. Hemos creado, como sociedad, hemos creado millones de pobres. El 50% de México son pobres. Y somos pobres porque tenemos otros niveles de pobreza, no tan solo la alimentaria o la económica, sino la pobreza intelectual. Tenemos la ideología que tenemos es la que nos impone Televisa. Bueno, pues en esos 40 minutos que he estado parado, nadie me habló de la deseducación en México. Nadie me habló de la apatía política. Entonces, ese es el problema que yo veo desde un punto de divulgación de su mismo movimiento. Tiene que tener algún objetivo. Y te estoy tratando varios temas: la educación, el trabajo, el desempleo, la diferencia tan monstruosa que existe. O sea, es indignante que en México 10% de la población sea el que posee el 90% del capital productivo. Entonces, es indignante. Hay miles de temas indignantes. Y somos millones de gentes que somos indignados también. Pero para podernos unir a esto, tenemos que ver claridad en los objetivos. No podemos estarnos peleando de que si va a haber represión. La única cosa coherente que oí fue una persona, creo que fue usted, en que la resistencia debe de haber, pero tiene que ser una resistencia pacífica, porque la resistencia violenta no lleva a absolutamente nada. Entonces, me agradó, fue la única propuesta que yo vi coherente. Hay miles y miles de formas de la luz que se llama la resistencia pacífica. O sea, gente que logra mover al mundo haciendo pacífica. Aquí estamos hablando de representación. Entonces, la única propuesta que yo hago ahorita, y con el micrófono en manos de ustedes, es de que se clarice de tal manera la misma persona que pasamos por aquí, tengamos una idea clara de qué estamos peleando. No estoy diciendo que pongan un plan de trabajo y que sean unos dirigentes. No lo estoy planteando. Pero sí que sepamos a qué diablos nos vamos a atrever a acampar. Ahora sí, hasta que yo tenga eso. Entonces, esa es nada más una propuesta muy concreta, que se vea los objetivos como movimiento. Porque si no se ven esos objetivos, no se va a unir la gente. Los pobres van a seguir pasando aquí. Los analfabetas vamos a verlos como cosas chistosas que tienen allí sus tienditas de campaña, ¿no? Entonces, es una propuesta muy clara y con esto les dejo el micrófono, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por su participación y yo le invito, ahorita yo creo que todas las participaciones van muy orientadas a responderle, todos están muy ansiosos de hablar, entonces le invito a permanecer y que esas respuestas, ¿no? Entonces primero va Arturo. Oh, gracias. Bueno, para empezar, ni Marx escribió teoría de la transición. Entonces así como que hay que inventar el mundo, entonces pues no hay nada. Este mundo tiene que volverse a inventar. Yo saludo a esta generación que está finalmente mostrando una indignación, una dignidad al estar aquí, porque la mayoría de los nuestros conciudadanos están, pues sí, enajenados por la tele o con miedo, y tradicionalmente somos una sociedad muy agachona, ¿no? O sea, no... Mientras en otros países han estado levantándose y oponiéndose y cambiando su historia, en este país no ha habido nada. Y en muchas generaciones que he visto pasar, esta es la primera que veo que tiene esas agallas de salir a la calle y plantarse y decir, no me gusta su mundo, no me gusta su gobierno, no me gustan sus planes de estudio. Sí mencionaron aquí que la educación en México es una porquería. Y esto, desde los tiempos de Salinas de Gortari, cuando Zedillo era el secretario de Educación, hicieron un plan de estudio en la Francia a final del siglo XVIII para niños con retraso mental. Entonces los efectos que hay en nuestras generaciones son producto de eso. Pues invitaríamos públicamente a los pedagogos, a todos los hombres ilustres que vengan a comentar, a plantear, a hacer de conocimiento público, tanto de aquí como de toda la sociedad, y que los medios de comunicación lo difundan, de qué son los planes de estudio que podríamos tener. Porque, bueno, yo soy músico y conozco los resultados que hay en los países donde se les enseña música desde niño y está en su plan de estudio, y los resultados son claros en matemáticas. Ese es el país peor, de los peores que hay en matemáticas, pero ¿cómo se va a solucionar si ni siquiera llevan música? O sea, alguien me mencionó ahí los griegos que ya lo sabían, ya lo habían dicho. Entonces esto está deliberado. Nosotros no, en este momento no tenemos la fuerza ni nada, estamos primeramente acomodándonos, cómo no pasar frío, cómo prevenirnos de situaciones que se suscitaran, como la represión, etcétera. Es una primera fase, pero sí creo que tenemos que empezar a invitar a la gente ilustre que tiene planes de estudio y que la población y el país sepa que sus planes de estudio que nos da la SEP son una porquería de lo peor, que los trabajos que tienen son los peores, que se está desperdiciando la inteligencia y la preparación de los jóvenes universitarios, y que no hay manera en este momento de poderlo hacer, que el fraude electoral de 2006 ese es el reflejo de toda esta guerra que está ahorita contra la delincuencia organizada, es de ellos, son ellos, no, nosotros no somos retrasados mentales como para no saberlo. Y entonces, ¿cómo que planteamos? Oh, Jesus Christ, yo no lo sé, ¿qué planteo? Porque ni siquiera, o sea, lo que se está discutiendo aquí es todas esas injusticias, queremos igualdad, buen trabajo, salud, educación, vivienda, buenos sueldos. Creo que eso se llama socialismo, quizá, no lo sé, pero ni Marx tuvo una teoría de la transición. Entonces, pues ni siquiera hay teoría, pues tenemos que empezar a inventarla y pues que vengan los hombres y los tres a planteándola. Emilio. Bueno, yo en lo que principalmente estoy desacuerdo es en que no hay esperanza. Digo, si no hubiera esperanza, si aquí no hubiera gente que espera algo más, que quiere otra cosa, que estuviera construyendo, creo que nadie estaría aquí, creo que este lugar no estaría tomado, creo que nadie estaría hablando al micrófono y creo que ni siquiera se hubiera acercado el señor. Ahora, también está juzgando mucho el trabajo que se viene haciendo de aquí de hace una semana por 40 minutos. Ha habido más mesas, más asambleas, se han dado cosas. Cada asamblea evidentemente tenemos que avanzar. No podemos repetir los mismos temas y estancarnos, ¿no? Porque tenemos que ir generando y avanzar. Esto depende de nuestro trabajo, de los que estamos aquí, de los que estamos dispuestos, y nos interesa incluir a más gente. Si vienen ahorita a preguntarnos, como yo lo sentí, como si tuviéramos una respuesta a la situación, pues claro que no la tenemos, ¿no? Claro que no. Si tuviéramos una respuesta a esta situación que estamos viviendo, no la estaríamos viviendo simplemente. Y venimos aquí personas a trabajar en ello, o sea, no... Sí, con muchas miras claras y con toda una historia detrás, pero venimos precisamente eso, a trabajar, a conocernos, a discutir qué vamos a hacer, para dónde vamos a ir, y de eso se trata este lugar. Eso, qué bueno que también tomó el micrófono el señor, porque está suscitando esto, que qué bueno que se está dando y que se va a seguir dando. Y pues que se sumen con su indignación. Eventualmente sí vamos a tener que aterrizar las cosas. Eso necesitamos que se discutan y sentir que estamos más gente. Si no, no se puede. Emilio. Sí, yo estoy en una con el señor. Y lo que percibió aquí cuando vino ese acto, pues creo que es parte de la... O sea, estamos priorizando las cuestiones organizativas a la resolución de problema real. O sea, pareciera que este movimiento... Este es un movimiento arbo, no es genuino de México, o sea, hubo una historia mundial, nosotros respondimos y ampar, ¿no? Pero, o sea, la forma de organización de apadas, de organización en España, había nacido por condiciones propias ya para resolver, pues, sistémicos, estructurales, pero también en cada colonia o barrio particular en España. Aquí parece que se empezó enarbolando un grito contra el todo, contra el sistema, contra todo lo malo que hay en el mundo, para después pasar a lo otro. Yo he estado en este movimiento, normalmente participo en movimientos con demandas muy concretas, tratando de que esas demandas concretas se vuelvan algo más, que vean que no solo es su demanda particular en su escuela, en su fábrica, sino que eso pase a luchar contra el sistema de cosas en general. Y entonces eso, o sea, el señor tiene razón en que estamos priorizando cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a resolver el problema de un taller aquí, de nuestras actividades internas. Pero si nos preguntamos, o sea, la educación en México está jodidísima, o sea, no preguntamos a discutir sobre la educación, sino qué vamos a hacer contra esto, cómo vamos a ayudar concretamente a eso. La discusión cambiaría completamente, ¿no? Sería, pues, nos vamos a las escuelas a denunciar que hay 7 millones de jóvenes que no pueden entrar a la educación, que la educación está privatizada o la mayor cantidad de dinero se va a escuelas privadas, ¿no? O sea, si nos pusiéramos a resolver eso, la discusión se tornaría en otra cuestión. Miguel. Bueno, yo creo que esto principalmente parte del punto donde nos damos cuenta que en México y en realidad en todo el mundo no existe la democracia como tal. Nos hacen creer que existe una democracia, pero bueno, ¿qué se enfoca esa democracia? En que cada 6 años podemos elegir A, B o C. Uno trae su receta mágica de cómo solucionar los temas. A lo mejor votamos por alguno de ellos, pero bueno, no se resuelve nada, y en realidad el poder que tenemos nosotros como ciudadanos en realidad se limita al voto, y además es un voto que no es por el que queramos, sino es por el que nos imponen los partidos políticos, y cada candidato ya pasó por un filtro, que ya para ser candidato pues ya tuvo que haber demostrado que va a jugar con las reglas del sistema y que va a defender los intereses ya creados. Entonces este espacio se crea en respuesta a eso, es un espacio donde nadie tenemos la solución, no sabemos qué se tiene que hacer para solucionar las cosas, Pero nos juntamos, creamos esta asamblea que es una expresión democrática donde todo mundo proponemos, entre todos vamos viendo cuáles son los problemas, vemos a ver que cada quien propone soluciones o se les ocurren cosas y se van discutiendo. Entonces yo creo que lo más, o el objetivo inmediato de esto es crear este tipo de espacios, nos juntemos los ciudadanos ya, no en casa que va a dar cada 6 años. Y nos vamos a ver los más por curra en el país, sino que ya decidimos que ya estamos, empezamos a hablar entre todos, vamos viendo, caminando juntos, cuál es esa solución que no la tenemos todavía, pero vamos construyéndola. Entonces es rescatable y bueno, creo que ya se fue el señor, pero bueno, también yo creo que sí es un error de formato, a lo mejor que las asambleas, sobre todo estas que se tratan temas más operativos, no sé si a lo mejor tuviéramos que cambiar el espacio, a lo mejor hacerlas un poco más privadas y que las públicas sean de temas más de carácter de problema, de discusión de problemática, porque sí tiene razón que los que se acercan y empiezan a escuchar las cuestiones organizativas, pues como que sí pueden quedar con la impresión de que no estamos proponiendo nada o no se está discutiendo temas de los... Entonces creo que la crítica del señor sí es muy válida y la tenemos que ver cómo lo solucionamos. Rosa. Bueno, yo estoy en desacuerdo, no con la propuesta, bueno, como en principio, pero sí con la propuesta, porque creo que los temas organizativos no solo son para la gente que acampa aquí, ¿no? O sea, creo que sí es un punto que tenemos que tomar en cuenta, cómo vamos a hacer que las asambleas sean mucho más atractivas. Yo estaba pensando a lo mejor empezar con la dinámica de micrófono abierto desde las 6:30, o no sé, para que de 6:30 a 7 haya como un tema en concreto, los lunes hablamos de educación en México, los martes hablamos de no sé qué, para que las mesas de debate no sean como tan pequeñas, sino que sean en dinámica de micrófono abierto, y después pasar a la asamblea, o sea, tratar de sí pensar en reestructurar la asamblea, pero aún así después de la asamblea siguen los pisos de trabajo, ¿no? O sea, creo que la gente que se engancha con lo que se dice primero en la asamblea, se puede entonces quedar a ver hablar de en abstracto las indignaciones que tenemos con la educación en México, ¿no? O sea, también venimos a hacer acciones y parte de esas acciones tienen que involucrar, nos guste o no, algún sistema de organización y de operatividad, que sí es de lo más de hueva, pero son cosas que se tienen que hacer. Y pues ya nada más pensar, a lo mejor para mañana, de aquí tienen que salir también el piso de moderación, que a lo mejor no se van a trabajar otros pisos, que tome en cuenta toda esta crítica del señor, ¿no? Y de los comentarios, para tratar de concretar una nueva dinámica de asambleas mucho más atractivas, pero sin dejar de lado la operatividad que es necesaria, ¿no? Eugenia. Hola, bueno, yo me anoté para contestarle al señor y el señor ya se fue. Lo invité a que se quedara porque habíamos muchos que le queríamos contestar. Pero yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una que... ¿Ah, sí? ¿Ya se quedó? Bueno. Bueno, una que yo creo que es muy valiosa su opinión, porque yo creo que vale mucho la pena ver cómo se ve de afuera para una persona que se detiene aquí media hora. Pero aparte de eso, que me parece... muy valioso y que ya en las dos participaciones anteriores dijo que se va a tomar en cuenta. Toda la gente que está aquí está por todas las construcción, la acción de la riqueza. Si usted se pone alrededor del kiosco, se dan derechos humanos, educación, salud pública. Este es un movimiento que nace por estar indignados contra el sistema. Sí, perdón. Es que estoy mal. Está todo el mundo sabe que es indignado por la riqueza. Eso ya no. Pero el lunes hubo una asamblea donde se acordó no tener objetivos concretos. El objetivo es un indignado del mundo. y darle una de estas expresiones. Eso es. Entonces, ahora sí iba, Luis. Iba justo después de Eugenia, entonces lo desborré. Bueno, sí. Señor. Bueno. Okay, nada más le quiero comentar que sí es cierto lo que dice, que hace falta lo de los objetivos concretos, se está trabajando en ellos, y por eso todos los días estamos llevando a cabo aquí en esta plaza mesas de debate, donde se están tratando temáticas como democracia, como problemas estudiantiles, como causas de identidad del movimiento, como construcción de conceptos al interior del movimiento, como cuestiones de género, cuestiones de ecología. Se están llevando todos los días en muchos horarios mesas de debate para que se acerque y vea que sí estamos trabajando en la construcción de objetivos concretos para este movimiento y que no nomás estamos aquí acampando. Además, no solo se puede colaborar en el movimiento acampando, también con otras acciones. Usted puede llevar a cabo las acciones que usted tome convenientes y nosotros podemos, los que estemos de acuerdo, unirnos y ver cómo trabajamos en ese objetivo. Sí. Bueno, ese fue el señor. Pero igual era en respuesta a él, pero pues, o sea, pues tanto acampando aquí como acampando en su casa, no necesita estar aquí para estar indignado, no puede actuar donde sea. Y pues bueno, lo que decía el señor de que no hay un camino fijo, pues yo creo que eso también está bien, que no haya un camino, sino inventar uno nuevo. Y pues así salir adelante. Ahorita voy a tener la lista un momento, el señor quiere comentar y hay niños que se están congelando, entonces voy a proceder. Sí, bueno, primero quiero felicitarlos porque yo trabajo con jóvenes y sí he notado pues como una apatía general, y por lo tanto el venir aquí y ver esta manifestación representa pues que todavía existe ese entusiasmo, esa esperanza por continuar, por renovar, por querer cambiar lo que no nos parece. Eso es cosa digna de halago. Entonces esa es la primera. Por otro lado, bueno, ya son como algunas cuestiones particulares. Comentan pues una indignación ante la cuestión del sistema, pero finalmente veo que varios de ustedes están fumando. Y pues existe en empresas transnacionales de tabaco, ¿verdad? Las cuales pues generan toda esta dinámica de mover el dinero a costa de no importa que me joda al que esté fumando. Digo, es una crítica que a lo mejor la veo desde fuera. Y bueno, no estoy en contacto permanente con lo que han estado haciendo. Digamos, otro punto favorable y que les felicito pues es que esta cuestión que comentaba este joven del rescate de los espacios públicos y de la manifestación pública con diversas actividades, veo que hay varias manifestaciones artísticas que igual pueden tener una tendencia distinta a la oficial, ¿no? Pues eso también es rescatable. Sin embargo, al igual que el señor, pues pareciera que no hay como puntos concretos, y a lo mejor a mí se me ocurre, pues finalmente todos tenemos zapatos, todos tenemos artículos que son portables, que son transportables, y un aspecto que mueve, pues es, ustedes lo saben perfectamente, pues es el petróleo, es la gasolina. ¿Y qué pasa con la gasolina? Que cada mes nos está subiendo. Entonces a mí una propuesta como muy concreta sería plantear, no sé, seguramente muchos de ustedes utilizan el vehículo automotor, aparte de las bicis que veo que... Entonces, no sé, a lo mejor una propuesta sería difundir por las redes sociales el no uso del vehículo quizá en algún día en particular, o el no consumo de gasolina en algún día en particular, algo que realmente repercuta de manera como concreta, que es quizá lo que a lo mejor el señor veía como pues algo que pueda ser como con mayor definición. Entonces es una propuesta. ¿Cuau? ¿Ya no? Ok, bien. Alce. Sí. Un poco recuperando, creo que esto un poco hablábamos de esto al principio de esta asamblea, ¿no? Creo que hay que tomar alguna medida en contra, en respuesta a esta crítica que tanto se nos ha hecho, ¿no? Justo creo que en realidad la sensación que yo tengo es que a partir de las discusiones que se dieron a lo largo de la semana, ante cualquier pregunta sobre objetivos, brincamos muy rápidamente todos, ¿no? Pero en realidad, si uno lo ve un poco más a detalle, ya han surgido ciertas cosas a lo largo de la acampada, ¿no? Estas cosas que decía al principio, como generar espacios de reflexión colectiva horizontal, ¿no? Generar espacios incluyentes. O sea, simplemente lo dejo como un punto a reflexionar para retomar más tarde, que de alguna manera van saliendo ciertos ejes de aquí, ¿no? Y que no hay que brincar ante cualquier cosa que hable sobre objetivos, ¿no? Que más bien, justo dentro de esta lógica, se pueden ir construyendo objetivos abiertos a todo mundo, con estos dos que acabo de decir. Bueno, yo quiero agregar unos comentarios finales nada más. Siento que parte de la pregunta, bueno, de la pertinencia de la pregunta del señor surge porque ya a partir de las otras asambleas que ya lo hicimos, perdimos la dinámica de cómo retomar esto de los objetivos, de la identidad de la acampada, del movimiento. Entonces hay dos alternativas. Lo que ya se había dicho de redactar como que ya todo el consenso respecto a la ideología, porque si hay objetivos claros que ya teníamos, ¿no? Lo del espacios públicos, manifestaciones, tener eso redactado o retomar lo de hacerlo parte íntegra de la asamblea en distintos momentos, ¿no? Que haya como interludios en los que recordamos eso, porque la gente llega y no sabe qué onda, y luego pues se puede tener la dinámica y que todos salten a comentar y el señor ya se fue. Y bueno, ¿alguien tiene un comentario más? Yo ya tengo mucho frío y quiero ir a dormir. Rosa levantó primero, o Alexis, a ver, decían. También era con respecto a lo que dijo el señor, pero le corresponde a cualquiera que esté pasando por aquí. El señor preguntaba, convénzame, y lo decía así, lo expresaba así, convénzanme de también unirme a su causa. Creo que no hace falta que le demos argumentos extensos a nadie de cómo convencerlo de lo que nosotros estamos haciendo. Es suficiente con lo que él mismo ya estaba diciendo. Desde su postura ya está indignado con una serie de cosas. Con eso es suficiente, con lo que cada uno ya tiene.